ya no hay nada que pueda amedrentar como es el caso del Itenaula. El Itenaula ha dejado de ser el disciplinador que era. Los docentes ya no le tenemos miedo. Mira, hay carteles cuando venimos caminando que dicen: nos quitaron todo, pero nos dejaron dejamos de tener miedo. Por eso, como te decía recién, estamos marchando por nuestra dignidad. El Itenaula ha dejado de ser el cuco y hoy lo demostramos en las calles. Bueno, justamente, es por eso la gran masividad y sobre todo, ¿sabes qué? El tema del apoyo de los papás y las mamás, que no mandando los chicos a la escuela, que me parece que eso es el inicio o la esperanza de que esto pueda tener éxito. Son los mismos papás, son los mismos mendocinos y mendocinas que en el carrusel nos aplaudieron. Son los mismos que en Junín, en el acto público, que nos aplaudieron. Son los mismos que hoy me están acompañando, porque son también estudiantes que nos están acompañando. ¿Sabés por qué? Porque son los mismos que cada día su hijo le dice que no tiene silla, que cada día su hijo le dice que no tiene merienda, que cada día su hijo le cuenta que la seño partió la tortita en dos. Por eso las familias saben cómo está la educación y por eso nos están acompañando. Muchas gracias. Gracias a vos.